del mar, prendada en ardentía. Brasa del mar, prendada en ardentía. Canto de amor, suspirando en la playa. Deseo acrecentado en lejanía. Sed de cardones cuando tú te vayas. Brasa del mar.